Celda oscura donde llegan los seres que por cualquier motivo caen en la prisión. Se encuentra un hombre honrado de buenos procederes, pagando una condena sin culpa y sin razón. Al preguntarle a algunos por qué estaba encerrado, a todos los presentes así les respondió: me encuentro en esta cárcel porque me han acusado de un delito que juro no he cometido yo. Soy el preso 14 que una sentencia espero, mas no soy delincuente ni sádico ladrón. Un juez con experiencia, explícito y sincero, dirá si soy culpable o si tengo la razón. Qué triste es la vida, estar entre rejas. Allí en ese lugar pasa días y noches, y todos sus amigos se olvidaron de él. Tan solo una ancianita visita aquella cárcel, trayéndole muy triste siempre algo de comer. Y fue en una tarde cuando el sol se ocultaba, la linda madrecita a la reja se acercó. Quiero ver a mi hijo, decía muy enferma, y ansío contemplarlo, abránme por favor. Un guardia conmovido dejó entrar la anciana, y en la celda 14 la madre penetró. Y en ese mismo instante tocaron la campana, y en los brazos del hijo la madre se murió.